Ay, me gusta la pachanga. Y me gusta la botella de la noche a la mañana. Ay, me gusta, ay, me gusta, ay, me gusta la pachanga. Y me gusta la botella de la noche a la mañana. De lunes a jueves soy un señor, pero el viernes me transformo. Me pongo mi cuerpo a solo mejor, me perfumo y salgo solo. Donde escucho música entro yo, y en la barra espino en codo. Luego de unos vasos estoy preparado, y empiezo a buscar la nena. Que quiero un hermoso semental, y que le guste la plena. Ay, me gusta, ay, me gusta, ay, me gusta la pachanga. Y me gusta la botella, de la noche a la mañana. Ay, me gusta, ay, me gusta, ay, me gusta la pachanga. Y me gusta la botella, de la noche a la mañana. Ay, me gusta, ay, me gusta, ay, me gusta la pachanga. Y me gusta la botella, de la noche a la mañana. Ay, me gusta, ay, me gusta, ay, me gusta la pachanga. Y me gusta la botella, de la noche a la mañana. Y en la madrugada no sé quién soy, del alcohol soy un envase. Y aunque muerto soy todito un playboy, y eso tan feliz me hace. Llega el lunes y vuelvo a